Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, noches, en este martes 23 de mayo, programa número 651, a toda la audiencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Vamos en directo acá, martes y jueves de 19 a 21, y en diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Así que buenos días, San Esteban. Buenas tardes, noches, Daniel, en esta noche con el cielo encapotado. Con el cielo encapotado y ya casi terminando el mes de mayo. Se nos va mayo, tenemos un par de programas más. Se vienen elecciones, se vienen muchas cosas nuevas y tenemos que estar muy atentos a todo eso. Bueno, después vamos a hablar un poco de las elecciones y de lo amables que fueron algunos candidatos a intendente y otros que se borraron, ni siquiera nos dieron los buenos días. Y eso también tiene que ver en la personalidad de cada uno de las personas que quieren subir a la intendencia o que quieren repetir. Y como siempre digo, tenemos que estar muy atentos y mirar quiénes son los que se postulan y quiénes son los que van como concejales. Quiénes estuvieron en el poder, en la gobernación del municipio, porque si votamos los mismos, vamos a tener el mismo resultado y el mismo problema. Así que abramos los ojos y bueno, hoy tenemos una co-conductora de lujo que ya está llegando. Así que vamos a tener un programa divertido y justo teníamos un programa programado, pero la invitación al señor intendente de Capilla del Monte nos avisaron que no va a poder venir. Qué raro, desde la última vez en el 2019 en La Paso, que fue cuando vino, no vino nunca más a nuestro programa y hoy estuvo en la radio J,

Bueno, estamos aquí apoyando a nuestros artistas y nuestros artistas capillenses. Estamos como la convocatoria a los candidatos de los intendentes, que invitamos a todos, pero contestaron solamente 4 y vinieron 3. Y nos hubiera encantado que estuvieran las 4 mujeres que van a hacer algo el 30, se dice de mí. Pero vino una sola, la estrella. ¿Vino una estrella? No, vino una que vale por 4. Ah, muy bien. Bueno, buenas noches, Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? Buenas noches a la audiencia. Gracias, hola, chicos, por la invitación, como siempre. Siempre es muy divertido y entretenido e interesante tenerte acá. Bueno, gracias. A mí me gusta venir también. Contanos en todas tus versiones. Sí, sí, sí. Algunas que el público no conoce, no nos vamos a espantar. Es como Batichica, ¿te acordás cuando entraba a un cuarto secreto, daba vuelta al espejo y se cambiaba la peluca, el uniforme? No me des Chávez, no estés spoileando. Bueno, hoy es Silvia De Marco, una de las 4 mujeres que va a protagonizar, se dice de mí, en el Cine Teatro Enrique Muño el día 30. Exactamente, en realidad el proyecto era para el día de hoy, 23, pero bueno, con estos cambios de temperatura realmente hay mucha gente afectada y nosotros no fuimos la excepción a la regla, así que lamentablemente tuvimos que modificar la fecha porque queremos que el público reciba realmente un espectáculo como merece, ¿no? Y reponernos. Todas resfriadas, con tos, con antibióticos. Entonces dijimos, bueno, tomemos el toro por las astas. Y bueno, gracias a Dios nos pudo cambiar la fecha en el teatro. Así que con mucho, mucho gusto los vamos a esperar para el martes próximo, 30 de mayo, a las 21 horas, en el Cine Teatro Enrique Muño. Lo que vamos a hacer es algo así como, por definirlo de alguna manera, es como un paso de comedia. Que fue escrito por Mabel Tulián, quien nos convocó para este evento. Y participamos en esto Laura Swan, Cleo Veracruz y quien les habla, Silvia De Marco. ¿Y qué tipo de música abordan? Vamos a tener un poquito de cada cosa, porque en realidad, si bien cada una de nosotras tiene su inclinación o sus características, Mabel normalmente se la conoce por el tango, Laura porque generalmente se dedica al folclore. Bueno, Cleo hace algo muy especial porque realmente tiene un gran oficio en el escenario y así lo demuestra con el baile, con el humor. Y yo también me he dedicado básicamente al folclore, a pesar de que en algunas ocasiones ustedes saben que he hecho melódico. Pero en esta ocasión lo que queremos transmitir a través de esto y de la música es que estamos en una etapa de la vida donde nos permitimos, nos damos algunos permitidos, ¿no es cierto? Entonces, quizás se van a sorprender de que cada una de nosotras también haga algo diferente a lo que suelen escuchar de nosotras. Y es como un poco compartir con la gente, tratamos de transmitir alegría, es un espectáculo para toda la familia, tiene un lenguaje muy sano, y bueno, y básicamente hay como un hilo conductor en esta pequeña historia, donde nosotras vamos cantando diferentes canciones, donde vamos incorporando algunos pasos de comedia. Y en algunas canciones se van a dar cuenta que por ahí hacemos estilos que no son los propios nuestros. Y bueno, de eso se trata un poco la obra. No les queremos contar tanto, así vienen. ¿Cada una va a cantar sus canciones o van a haber dúos, un cuarteto, no, ensambladas? En líneas generales, primero vamos a cantar cada una de nuestras canciones, pero va a haber un par de temas donde sí vamos a cantar todas. ¿Es como una historia con un hilo conductor o son canciones separadas? No, las canciones por ahí no todas tienen que ver unas con la otra, ¿no? Por eso digo, cada una de nosotras hacemos de pronto un tango, un melódico, hasta otros ritmos que no lo voy a spoilear. Está muy bien. Bueno, hay que apoyar a nuestros artistas. Así es, así es. La verdad que estamos con muchas ganas. Tratamos de explotar esta creatividad y que bueno, que la gente lo disfrute, porque primero que si nosotros no lo disfrutamos, el público no lo va a disfrutar. Nosotros eso realmente seguro. Se nota. Se nota, por supuesto, se transmite. Entonces, más allá de todo, nosotros queremos disfrutar de este momento, de esta posibilidad de mostrar lo que podemos hacer, liberarnos un poco de la estructura por ahí de lo que venimos siempre haciendo, darnos esos permisos. Y bueno, va a haber un poquito de cada cosa. Nos vamos a mover un poquito también en el escenario. Se van a llevar algunas sorpresas. ¿Vas a bailar también? No me digas. Vos me haces preguntas que yo no puedo contestar. Ah, bueno. Hay que ir, como dijo Cristina. Vengan el 25 a la plaza si quieren saber qué es lo que va a pasar. Hay que ir el 30 Exacto. al Cine Teatro Muño para ver de qué se trata la obra. Es una entrada muy popular porque esa es la idea también. A veces no hay tantos espectáculos como uno por ahí desearía y la idea es que todas las personas puedan venir en familia, es algo bastante accesible. Hemos puesto un valor de 600 pesos la entrada. Y es un espectáculo para que tengan una idea, porque como es un día de semana y al día siguiente es un día todavía laborable, después viene el fin de semana largo. Uh-huh. Entonces, para que no se asusten, va a ser a las 9 de la noche y a las 10:30 ya nos vamos todos. Así que, dentro de todo, va a ser algo accesible, pueden volver a sus casas tranquilos, no llegan tan tarde. Y contentos. En su corazón y oídos. La vamos a pasar muy bien, todos. Bueno, entonces vamos a repetir la fecha. Se dice de mí con Mabel Tulián. Con Mabel Tulián, Laura Zoán, Cleo Vera Cruz y Silvia de Marco. ¿Quién les habla? 21 horas, el día 30 en el Cine Teatro Enrique Muño. Exacto. Las localidades están a la venta ya. Las pueden conseguir en Cultura si quieren comprarlas con anticipación o a cualquiera de nosotras. Pero si no, pueden sacarlas en el momento también. Bueno. Así que ya están todos convocados e invitados. Y vamos a aprovecharla a Silvia esta vez Belliard, porque Silvia de Marco sí. es... mi nombre artístico. Artístico. Bueno, ahora vamos a bajar a la tierra, vamos a escuchar dos canciones y después vamos a hablar, porque teníamos una entrevista que yo quería tener con el intendente actual de Capilla del Monte, uh-huh. y yo sabía que no iba a venir, porque finalmente no vino en estos 4 años que lo hemos invitado. Y bueno, quiero hablar un poco también de los personajes estos que han estado en el gobierno, como la subsecretaria de Ambiente, que la hemos invitado y finalmente me ha bloqueado y eliminado de su WhatsApp. Y también del secretario de Gobierno, Arena se llama, que también hemos tenido un diálogo bueno cuando recién empezó la gestión, pero se ve que no les gusta que les hagan algunas preguntas que si no tienen una pauta en las diferentes radios, que uno ya sabe cuáles son, entonces no van a los programas, porque seguramente no solamente deben tener pautas, sino que pautan los que les van a preguntar. Y bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, vos y yo y Daniel, de qué es lo que le hubiéramos preguntado al intendente, ¿no? Porque por ahí no vienen, yo digo, si no viene es porque no tiene nada que decir o nada que contestar también. Así que vamos a dejar esos signos de interrogación. Por ahí se está acabando la imaginación en las respuestas, capaz. Y está bien. Pero bueno, vamos con... me voy a poner los anteojos. Ainda, que es una banda que espero que te guste. Y Jorge Drexler, Primavera. Uh-huh. Y Rosario Flores, ¿Cómo quieres que te quiera? Lindo tema. ¿Te acordás? Sí. Bueno, vamos con ellos y volvemos.

sin agua no hay futuro. Por ello, contaremos con ingeniero en el área técnica de Lemos y contador en su administración. Proyecto de saneamiento en Nación para obras de cloaca, desagüe y recambio de cañerías con el apoyo de todas las instituciones capillenses. Nueva toma de agua y realización de dos pozos con asesoramiento de geólogos e ingenieros. Voy despacio, pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablar hay que hacer fila. Ana Buffoni, intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la lista 3. No me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Con la fuerza del cambio, ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, para todo el universo www.unaradio.org.ar. Vamos a recordarle a todos los capillenses y capillensas que el próximo 4 de junio tendremos elecciones aquí para elegir al intendente, al nuevo intendente y a los concejales. Así que es importante que todos vayamos a votar porque tenemos derechos y obligaciones. Así que vayamos todos a votar y votemos con conciencia. Bueno, acá quiero decirles que y agradecer a aquellos candidatos, a Raúl Costa, que no ha podido venir, pero nos hemos hablado, a Diego Sétimo, que ha pasado por el programa, a Ana Buffoni, a Federico Fumiato, que tuvieron la amabilidad de venir al programa y exponer sus plataformas, que es como se debe hacer. Y bueno, Marcelo Rodríguez no nos contestó nunca, pero nunca, si bien yo me lo encontré un día en la calle, y le dije, Marcelo, me gustaría que vinieras al programa. Y me dijo, sí, sí, con mucho gusto. Bueno, eso fue lo único que me dijo, así que si ya empezamos mal, si me dice con mucho gusto voy a ir y no viene, imagino que si es intendente no sé lo que puede llegar a hacer. Puede decir cosas que va a hacer y no hace. Y después el otro candidato, que es el intendente actual, Fabricio Díaz, lo he llamado mil veces y quiero agradecerle a José Ubeira, que siempre pone la cara por estos personajes que nunca contestan como tienen que contestar. Y así que agradezco a José Ubeira, que me parece que es la persona dentro de este gobierno municipal de estos 4 años que siempre ha estado trabajando, que siempre ha dado la cara, que siempre ha estado donde tenía que estar, que siempre nos ha contestado a todos y ha informado lo bueno y lo malo. Así que yo creo que José Ubeira es el mejor. Que hay que hacer también la salvedad con Oscar Amante, que en los lugares donde fue puesto, él siempre estuvo atento y siempre estuvo escuchando nuestro reclamo y haciendo lo posible para sobre todo en los primeros 2 años y medio uh-huh. de la gestión. Pero bueno, el desaire de Marcelo Rodríguez Fabricio Díaz es muy increíble. Si, como vos decías, se creen que tienen la vaca atada, que van a ganar y no necesitan venir a los programas, que es una falta de... No, aparte de decirte, mirá, no voy a ir porque estoy en Córdoba, y después escucharlo en una radio que de acá de la localidad... En la radio J, porque es una radio... Acá, es como una estafa, una mentira en la cara, ¿no? Porque la verdad que es así. Es más simple decir, mirá, chicos, no me interesa ir al programa de ustedes, es así de simple y no tengo... Y no poner excusas, y después también a otros que habían pedido si podía venir acá, dijo no, que yo voy a ir después de las elecciones, ahí voy a dar notas. Que no iba a dar entrevistas hasta después de las elecciones. Ah, sí. Y bueno, y lo escuchamos lamentablemente, es lamentable porque eso también habla de un desprecio a la comunidad, a la sociedad, a los capillenses, a muchos de los capillenses. Porque no es solamente decirnos no a nosotros, sino es decirle no a todos los oyentes de esta radio. Porque él no sabe las preguntas que nosotros le podemos hacer, pero ahora se las vamos a hacer al aire. Bueno, yo leí algo en internet que me llamó la atención hoy, y va a ser como un preámbulo para lo que vamos a hablar con Silvia, con Marcela, que es la primera vez que está acá en Capilla del Monte visitándonos, y con Daniel, así que vamos a tener una buena conversación. Esteban Afi dice esto en internet: cuando sumás todo, da cero. Los concejales oficialistas no presentaron un solo proyecto en 4 años. La Dirección de Obras Públicas no hizo una sola obra que haya quedado bien. La Secretaría de Finanzas no presentó un solo balance. El intendente no hizo ni una sola autocrítica. Lo único que no suma cero es la millonada de todos los años gastan, entre comillas, en propaganda y pauta publicitaria en medios amigos. Sigamos avanzando. Y dice, sigamos avanzando. Y está el colectivo El Urbano pasando por el lugar donde se inauguró hace poco, ahí en la calle Pueyrredón, y choca contra la calle. Así que me imagino que no solamente el ómnibus, sino que los autos deben destrozar chasis. Bueno, Silvia, ¿qué idea tenés de esta gestión que ya está por terminar? ¿Y qué es lo que te parece que debería haber sido y no fue? ¿Y qué preguntas le hubieras hecho al intendente si hubiera venido hoy acá al programa? Mira, no sé si hubiera hecho muchas preguntas, porque a veces uno siente que las preguntas no tienen respuestas, o por lo menos no respuestas coherentes, ¿no? Creo que hay una característica que es muy importante en las personas, sobre todo cuando vos tenés un cargo público, y una es la coherencia. Entonces, si yo digo A y hago B, no es algo creíble. Y otra cosa que debería ir de la mano de eso es la transparencia, sobre todo cuando uno maneja dinero o decisiones que no son propias. O sea, cuando uno vota a quien sea, uno está votando a alguien en quien confía para tomar decisiones acertadas. Puede equivocarse o no, se consensúan las cosas o no, a veces sale bien, a veces sale mal. Pero la transparencia es una obligación. Si yo manejo fondos que no me son propios, con mucha más razón debo ser transparente. Y a veces cuando uno quiere preguntar por esas cosas, uno se encuentra con una pared, con respuestas con evasivas. Entonces yo me pregunto, si uno está conforme con lo que uno hizo, porque uno actuó desde lo que uno cree lo mejor, a veces uno se puede equivocar, somos seres humanos, ¿no? Ante todo. Y nos podemos equivocar todos, nos podemos equivocar al elegir, y se puede equivocar el elegido también en algunas cosas, y en otras habrá ciertos. Uno siempre trata de ver la mitad del vaso lleno, porque ver la mitad del vaso lleno también nos esperanza a todos. Cuando uno constantemente está viendo la mitad del vaso vacío, la verdad que es decepcionante. A mí en este tiempo me vino pasando esto. Y me doy cuenta que hemos tenido graves problemas. Si bien sé reconocer cosas y sé reconocer que estamos atravesando momentos de crisis general en todo el país, y hay crisis de la humanidad misma, y eso yo de eso soy consciente. Soy consciente de los cambios ambientales, soy consciente que hay cosas del ambiente que uno no puede manejar o podríamos manejar como humanidad a largo plazo si fuéramos conscientes de cuidar el ambiente en el que vivimos, ¿no? Y que todo contribuye a que de pronto tengamos una gran sequía, a que no tengamos la misma disponibilidad del agua. Y uno no endilga esa responsabilidad a la persona que está al frente, porque vos no podés manejar que llueva o no llueva. Bueno, según algunos nos mandaron a bailar la danza de la lluvia cuando fue la sequía, ¿no? A lo mejor le dio resultado, qué sé yo. Pero digo, hay cosas que son inmanejables, imponderables, pero hay cosas que tienen que ver con las obras, por ejemplo. Y sabemos que las obras públicas, en las obras públicas, ahí va derivado un importante presupuesto. Cuando uno pregunta entonces por en qué se gastó o cómo fueron las cosas, y nunca obtenés respuesta a lo largo de los años, pero te dicen, dio todo fenómeno las cuentas, pero ¿dónde están? A mí eso es una cosa que es un derecho del pueblo. Entonces uno siente que hay a veces como esta cosa de yo tengo la sartén por el mango y, viste, Me hace acordar a las viejas épocas de los tatarabuelos que decían, acá se dice lo que yo hago, se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? Y chito la boca. No es así. Se supone que estamos en democracia. Sí, aparte no son dueños de una ciudad, sino están manejando fondos de todo un pueblo. Que no son propios, ese es el tema. Que no son propios, como los lugares de acá. No son propios, no es yo te dejo si quiero. No es yo uso un auto oficial para ir a comprar la pizza y venir más rápido. No me consta esto, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Pero digo, cuando se piensa así, se piensa muy chiquito y se piensa egoístamente. Y todos esos bienes que se entregan en manos de un funcionario son para que los maneje a una manera consciente, representando lo que el pueblo desea, porque para eso está y para eso fue elegido. Entonces, si yo tengo que decirte, yo me siento muy decepcionada de muchas cosas porque yo estaba esperanzada cuando este gobierno subió. Y la verdad que en un montón de cosas me he sentido defraudada. No veo que haya transparencia como debe haber. El tema de la salud es un tema muy grave a tratar y veo que se toma a la ligera. De las calles ni hablemos, de lo que es obras públicas. Sí, me van a decir, pero la plaza está linda ahora. Sí, yo también la veo linda y me gusta que cuando alguien viene a mi pueblo encuentre una plaza con flores. Me encanta. Pero yo digo, también en las casas de uno hay prioridades y obviamente en el pueblo también. Si yo tengo al pibe sin pañales con la colita al aire y no tengo para llenarle la mamadera, no le puedo comprar ropa en chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, hay un orden de prioridades que debería ser respetado. Y yo, como son fondos públicos los que se manejan, si encima vos no mostrás en qué lo gastás, y yo veo florcitas, pero conozco un montón, por ejemplo, de deficiencias que hay en otras cosas que son elementales, o como ha sido el tema de las obras del agua. Ha habido problemas con el agua, me van a decir, sí, se salió a enfrentar, se salió a hacer, bueno, nos explicaron una cosa, después hemos visto otra. Pero en definitiva, cuando se iba a pedir una explicación, a mucha gente hasta se la ha maltratado. Entonces me parece una falta absoluta de respeto. Bueno, acá se ve que no hubieron controles y la forma terrible y hasta agresiva de contestar. Fuimos con Daniel a la inauguración de la última sesión ahí en el Cine Teatro Enrique Muño. Y nos levantamos por el nivel de agresión que venía del escenario, donde la gente preguntaba y se pusieron como locos y decían, si ustedes preguntan así nos vamos a ir, y siempre amenazando a la gente, cuando ellos se deben a la gente. A mí me parece que la gestión fue muy rara. Vos que sos veterinaria, ¿qué te parece que han hecho con la cuestión de los perros? Que yo veo cada vez más perros en la calle. Bueno, ahí yo voy a ser el abogado del diablo. Claro, sí, porque así como digo una cosa, digo la otra. No es, viste, ay, yo soy tira bombitas para arriba, y no. También, como digo una cosa, digo la otra. Me cansé de decirlo muchísimas veces y les consta. Hay unas resoluciones que cumplir. Hay resoluciones nacionales. Que no se cumplen. Que no se cumplen. Está la responsabilidad del gobierno. Tenemos hoy por hoy un quirófano municipal que antes no teníamos, que está funcionando. Pero ¿qué pasa? La funcionalidad del quirófano, que no se puede autogestionar, porque si vos no gestionas fondos, vos no podés usar la plata que te sobró de un cordón, por así decirlo, para meterlo en un quirófano, porque sabemos que hay partidas, eso lo sabemos todos. Entonces, uno tiene que gestionar a tiempo y en función de las necesidades. Tenés que gestionar para tu hospital, tenés que gestionar para la obra del agua, tenés que gestionar. Y esto no es algo menor, porque esto tiene que ver no solamente con cuatro locos que amamos los animales, tiene que ver con una cuestión de salud pública que no se atiende. Como no se atiende en el hospital, no se atiende en la calle. En la calle. Entonces, por empezar, debería haber un departamento de zoonosis, como hay en cualquier lugar, y más en lugares como estos, donde tenés víboras de las que se te ocurra, alacranes, un montón de cosas que tienen que ver con la salud pública. Y las castraciones de los animales, el mantener la población animal en equilibrio, no es solamente una cuestión de bienestar animal, que bien lo merecen y que está también reglamentado, tienen su derecho. tiene que ver también con la salud pública. Tiene que ver la educación para la salud. Es algo que no debe faltar, porque eso te lleva 10 años cambiar las cabezas y hacer que la gente se concientice. Hoy por hoy hay un montón de circunstancias que hacen que el rol que debería cubrir el Estado lo están cubriendo las ONG, los proteccionistas, los veterinarios que colaboran. Los ciudadanos de Capilla. Los ciudadanos, pero no hay un plan realmente formulado para que esto se lleve a cabo. Estaba pensando, como vos dijiste, que tiene un lugar para cirugías. En vez de hacer esas publicidades, vacuna a su perro, llévelo a tal lado, tienen un lugar que está fijo y podrían tener vacunas y la gente podría ir todo el año a vacunar a los perros contra la rabia. Bueno, eso, por ejemplo, es algo que en un departamento zoonosis sí se tiene. Pero además, como digo, es la educación, es transmitir un montón de cosas que hay para transmitir y para que la gente aprenda y para concientizar. El trabajo en las escuelas, el niño es el primero que lleva a su casa la información. Cuando yo hacía clínica en mi veterinaria, y venían los papás con los niños, y a veces el niño quería intervenir y los papás le decían, cállate, y yo le decía, no, déjalo que me cuente. Porque a veces el niño observaba cosas que el adulto no observaba. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo no digo que no se esté cumpliendo algo, pero ¿qué pasa? Es como querer vaciar la pileta de natación con una cucharita de té y por la otra punta le metes la manguera. Yo o sea, veo que falta muchísimo. No alcanza para la población que hay. No alcanza. Y perdón, y con esto cierro. Y cuando digo que quiero ser justa con esto, también digo que si bien no se hace lo que se debe hacer, la gente tampoco colabora. Porque la gente también se queja de muchas cosas, pero estos animales que están en la calle dando vueltas no salieron de un repollo. No, es por culpa, ¿sí?, de la gente. Por eso quiero ser justa. Como digo una cosa, digo la otra. También hay una idiosincrasia, ¿no? Yo tengo el perro y lo dejo en la calle porque él sabe volver y eso se tiene que cambiar. Bueno, vamos con la publicidad de la radio con dos canciones y después va a venir a hablar nuestra visitante Marcela, a ver qué le parece Capilla del Monte, cuál es su primer pantallazo. Vamos con las publicidades de la radio y vamos con dos canciones que vos elijas, después las presentamos. Bueno. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Los sábados a las 13 horas, por una radio muchas voces, llega La Tiza. Unidos y embanderados. La Tiza, el programa radial de la UPC que interesa a las y los docentes, con temáticas gremiales, educativas y pedagógicas. Los sábados a las 13 horas, La Tiza, por una radio muchas voces. El Canto del Pueblo, temporada 23. Los domingos de 12 a 14 horas, con invitados en vivo, entrevistas telefónicas, agenda de eventos, con la conducción de Oscar Mota. Los domingos de 12 a 14 horas, por la 98.1, una radio muchas voces. Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-678679 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-678679. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila.

Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 3323. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh, yeah! Y vamos a preguntarle a Marcela, que vino hoy, ¿cuál es la primera impresión que le dio a ella, Capilla del Monte, esta, nuestra ciudad? Vamos a ver qué dice. Y después seguimos hablando un poquitito con nuestra amiga Silvia. Hola, bueno, Marcela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias por venir. Gracias. La verdad que hace años que quería venir a Capilla. Una porque estaba mi amiga Silvia. Y otro, mi hija había venido con amigas y le encantó y siempre me insistía que viniera. Bueno, llegó el momento. Mi primera impresión en la ruta fue que era un lugar bellísimo de la naturaleza. O sea, se veían esos cerros hermosos y dije, bueno, este lugar es copado, estás más cerca de las montañas, ¿no? O sea que la parte de naturaleza me impactó también lo seco, ¿no? En la ruta y llegando. Estuve muy, muy al tanto de todo el tema de incendios, un horror. Me daba que pensar que eran intencionales porque era raro el fuego en línea, ¿no? Y bueno, y estuvimos también colaborando con un grupo de amigas, con Silvia, con el tema de los animales, ¿no? Así que tenía cosas que me acercaban a la Capilla sin conocerla. Y bueno, mi primera impresión fue que las veredas están muy rotas, que las calles son difíciles de transitar en algunos lugares. Hoy anduvimos por un barrio y eran pozos impresionantes. Yo digo, yo no me animaría a meter mi auto acá porque, no sé, me da la impresión que hasta se te puede romper el auto muy fácilmente. Y después, bueno, lo que comentaban del tema de animales, que vas un montón de cuadras y ves los animales todos sueltos, un poco abandonados. Y eso me parece que no está bueno, ¿no? Que... como decía Silvia, aparte de la gente, pero también es el Estado el que tiene que responsabilizarse por estas cuestiones. Pensaba también, una persona con discapacidad es complicado, ¿no? Circular. Con una silla de ruedas es imposible. Por eso, o sea, en eso es como que vos sentís que no te cuidan. Y realmente es decir, bueno... También los perros pueden ser un peligro para niños, para la misma, como decía Silvia, ¿no? La salud pública. Eso ¿Han habido ataques de perros a personas que van caminando por la calle? Es que me parece que son muchos. O sea, vos imagínate, llegué hoy, pero vi por muchos lugares sueltos. Y después, viste, caminar por algunas veredas mirando la vereda porque están muy rotas. Entonces, bueno, me parece que se tienen que poner un poco las pilas y cuidar un poquito más a la gente, ¿no? Esa sensación que me dio. En un lugar muy hermoso, donde el turista quiere venir y disfrutar y pasarla lindo y compartir también con la gente de acá y bueno, conocer. Y otra impresión, que esa fue un poquito más impactante... Hablé con tres personas, así, un comercio, que fui a comprar algo, y diciéndoles, bueno, qué lindo lugar, estoy contenta de estar acá, sí, pero esto no es lo que era, vos no sabés, te roban hasta la garrafa, no hay seguridad, nos sentimos inseguros, si pudiera me iría. Y las tres personas me dijeron lo mismo. O sea, a mí me impactó mucho, ¿no? Porque uno lo que conoce de Capilla... es que era un lugar muy vivible, amoroso, ¿no? Como para estar, y que gente que vino con mucha ilusión a hacer una vida distinta quizás de otras ciudades, que quizás como Córdoba ciudad, como Buenos Aires. Entonces, la verdad que el que vive acá te diga que se quiere ir, que no se aguanta, que no es la calidad de vida que tenían cuando eligieron este lugar, eso es lo que me preocupó, ¿no? Y bueno, yo no nací acá, no soy cordobesa, pero es mi país. Y eso también me choca, ¿no? Bueno, ahora que estás acá, si estás unos días, podrías darte una vueltita por otras ciudades que están muy cerca de Capilla del Monte y vas a ver la diferencia en las calles, en la gente que cuida, no sé, los estacionamientos, la gente está con otra onda y la ciudad está más limpia, hay menos perros. Y en Capilla del Monte es como que está todo deteriorado. Es una lástima, pero bueno, es así. Y eso es triste, porque, digamos, es todo el valle, ¿no? Mm. O sea, en eso hay como una unidad del lugar. Entonces, ¿por qué tanta diferencia? Marcela viaja mucho uh-huh. a través del país. Así que, y ha estado en todo tipo de lugares. Entonces, el escucharla a uno lo impacta, ¿no? Porque... una cosa es los que vivimos acá y por ahí estamos en contacto a diario con estas dificultades, que hasta pareciera que uno empieza a ser como una queja permanente, ¿no? Pero que alguien venga de afuera y se bajó se bajó del colectivo. Bueno, quizás el ojo se me va ahí porque, claro. digamos, estoy tratando de hacer lo que no pude hacer en 40 años de docencia, que es conocer mi país. Es muy bueno. Y visitar Argentina, ¿no? Porque yo viajo mucho por Argentina. Y me gusta también caminar mucho por los lugares y no voy al lugar turístico. Siempre voy a todos los otros lugares, a los barrios. Me gusta hablar con la gente, conocer el lugar, como habitarlo, ¿no? Y quizás, bueno, me impactó la primera persona que habló con Capilla y le digo, qué lindo, estoy contenta de estar acá y... Esto no es lo que era, me siento inseguro, te sentís mal, tenés que empezar a poner rejas, nadie nos cuida. Si pudiera, me iría. Uh-huh. Ah, eso, la verdad que... Y uno eligió este lugar hasta para morir, si uno quiere decirlo. Pero ayer con Daniel estábamos caminando porque empezamos a caminar otra vez por las vías que están arreglando y por otros lados. Y yo decía, pensar que uno camina, por ejemplo, que yo viajé mucho por afuera, y por Nueva Zelanda, y vos podés caminar kilómetros y kilómetros y no vas a ver una botella fuera de lugar de plástico, ni latitas ni nada. Y acá, ayer, era toda una basura por los costados de la ruta, por las vías, por las calles intermedias. Realmente da una lástima, pero no solamente uno sabe que las autoridades no se ocupan demasiado, sino la gente está con una especie de desidia también. Es que ya no querés estar en el lugar, por lo menos esto es lo que me transmitió la poquita gente con la que hablé. No quiero estar acá, entonces ya no es mío este lugar, ya no me apropio de mi lugar, no lo cuido como algo que me pertenece y que pertenezco, sea que nací o sea que lo elegí. Y eso es lo triste, ¿no? Porque empezás a deshabitar Capilla o tu lugar, ¿no? Ya no es tu lugar. Eso me parece triste. Y me parece que, bueno, si la gente no quiere habitarlo, el que está arriba tuyo, en cualquier lugar del país... Deberían dar los ejemplos. Claro, por supuesto, porque también si ellos muestran ese aprecio por la ciudad, que es para los que fueron elegidos y votados, bueno, también van a mover, ¿no es cierto?, a la gente, al mejorar la calidad de vida, creo que ahí uno va a volver a cuidar y habitar este lugar. Yo creo que cuando son electos ya no caminan más por Capilla, porque si no estarían las cosas de otra forma. Bueno, ¿podemos cambiar la historia el 4 de junio, Silvia? Y como dice la canción, se puede, siempre se puede, pero yo creo que hay que trabajar muy duro y a conciencia para ver la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, porque por eso digo, vuelvo a decir, trato de ser justa. Hay montones de cosas que uno ve que están mal. Y hay montones de cosas que hay que hacer un mea culpa en qué contribuyo yo para esto, ¿no? Uh-huh. Solamente que la diferencia es que... nosotros también tenemos una responsabilidad en eso, en cuanto si no elegimos conscientemente. Pero a veces nos pasa que elegimos conscientemente y después nos llevamos la sorpresa, ¿no? Pero bueno, yo creo que el participar, el no callarse, el... Votar el 4 de junio. El votar, son cosas que también influyen después en los resultados. Hay cosas contra las que uno no puede, ¿viste? Pero también el reclamar, el exigir lo que uno le corresponde, el no guardar abajo la alfombra, el no decir, bueno, me callo porque así no me pongo en contra, no me tildan de petardista. Ajá. Comprometerse, loco. Eso se ve mucho acá, que el capillense es muy sumiso. Ay, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo dejan pasar y no reclaman, no van por sus derechos. No sé si será una exclusividad de acá, uno lo ve en líneas generales también, ¿no? También pasa que la gente está cansada. Cuando digo la gente, me incluyo. Estamos cansados de las promesas que no se cumplen, de las mentiras en la cara, porque yo estoy viendo que esto es cuadrado y te digo, en el redondo nos salió espectacular. Y vos decís, ¿pero dónde vive? Entonces, ese tipo de cosas agota, cansa. Uno sabe que las cosas cuestan esfuerzo, pero llega un momento en que no tenés más energía. Bueno, votemos el 4 de junio. Daniel, sí, querías, señor, decir algo. Estaba agarrando el micrófono como Whitney Houston. No se escuchó nada. Que se me iba el micrófono, lo quería tener cerca, pero sí. Bueno, es así, o sea, uno, yo lo que también a veces mientras hablaba pensaba, digo, parecemos que estamos en un partido de tenis donde la pelotita va para un lado, va para el otro, pero el partido es re aburrido, esos tenistas que no tienen... y bueno, o es el peronismo, o es el radicalismo, y no pasa nada, y se ve que, bueno, después se denuncian entre ellos, se pelean, se dicen cosas, y después se presentan en una misma lista. La verdad que tenemos que abrir bien los ojos como ciudadanos y decir, bueno, podemos apostar a algo diferente, a algo que realmente lo que prometan lo cumplan. En el ámbito de las promesas, bueno, todos van a hacer promesas, van a decir vamos a hacer esto, aquello, el otro, pero si también sabemos que hay un respaldo de la ciudadanía hacia ese trabajo que se comprometen y que la ciudadanía misma va a estar, como decía Silvia, comprometida a cambiar las cosas y hacer que las cosas funcionen, entonces, bueno, va a ser una administración como se merece Capilla. Bueno, yo quiero agradecer a las dos que hayan estado y las invito a escuchar a un columnista que tenemos acá, Martín Bermúdez, que siempre dice cosas muy acertadas, así que las invito a que escuchen esto antes de volver a sus casas. Bueno, así que vamos con Martín y después me comentan si quieren. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty, a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez, después de muchos días que no estaba con ustedes. Hoy no voy a hablar directamente de política, hoy me gustaría concentrarme en hablar del cretino promedio argentino, del real responsable de que las cosas nunca lleguen al puerto suficientemente bueno como para que seamos una sociedad empática, civilizada, considerada, razonable, humana en su totalidad. Pero quiero empezar con un hecho saliente, que es la cantidad de atrocidades dichas por un montón de personas con un alma muy pobre en referencia a Guado de Pedro y a su dificultad de dicción, diciendo que cómo va a ser presidente un tartamudo, concretamente. Y yo me detengo a pensar y digo, pucha, ¿alguna de esas personas sabe que lo que está diciendo es una burrada, que no tiene nada que ver el problema de dicción de Guado de Pedro con sus facultades mentales, que por otro lado es una persona muy inteligente? Yo muy pocas veces me lo he cruzado circunstancialmente a Guado de Pedro y siempre me pareció un tipo afable y humilde. La realidad es esa, no lo he tratado mucho, pero siempre me pareció eso, una persona humilde, afable. Quienes le conocen más profundamente dicen que es muy inteligente. Quienes dicen que no puede ser presidente porque es tartamudo, y son unos burros. No queda otra cosa que decir que son unos burros para empezar, y la cantidad de adjetivos que uno tendría que poner terminarían con un cretino absoluto. Es un burro y un cretino absoluto aquella persona que discrimine, porque es discriminación, a una persona por un problema que podría ser un defecto físico o un defecto motriz. En este caso es el resultado de una huella profunda, de una cicatriz horrible psicológica, lo que genera este problema en Guado de Pedro. Pero ¿saben qué? Me salgo un segundo del tema de Guado de Pedro para analizar algunas cuestiones que son más peatonales, si se quiere, ya que no pedestres. Y les voy a contar algo, simplemente de hoy a la mañana. Hoy en la mañana voy al supermercado. Un supermercado, yo vivo en Quilmes, alguna vez lo he comentado. Un supermercado de una cadena de propiedad chilena, muy conocido, que tiene una sucursal cerca del centro de Quilmes, una sucursal pequeña. Tan pequeña es que el estacionamiento tiene lugar para aproximadamente 40 autos, como mucho. En ese estacionamiento hay 4 lugares que están reservados para personas con discapacidad o embarazadas. O sea, prioridad para embarazadas o personas con discapacidad, para que estacionen ahí. Es un lugar que está cerca del acceso de la puerta del supermercado, cerca del lugar donde se agarran los changuitos, y se supone que no debería ocuparlo ninguna persona que no tenga una dificultad o una discapacidad. Siempre los ocupan personas que yo me quedo observando cuando bajan del auto a ver si veo si tienen algún problema. No tienen ninguno. Caminan lo más bien, en una forma atlética, gente joven. Entonces, la única que queda es pensar, son desconsiderados. Hoy salgo del supermercado y veo un señor que hacía unos minutos había estado en la góndola cerca mío, más joven que yo, una persona que tendría alrededor de 40 años, dirigirse a su auto que estaba alegremente estacionado en uno de los lugares para discapacitados. Pensé en decirle algo, pero dije, si yo le digo algo, esto termina en un hecho violento, porque en general la gente que tiene ese tipo de actitudes, aparte responde mal, porque son personas inciviles, son personas a las que no le importa nada, de nada, de nada. No se ponen en la piel de un discapacitado que por ahí tiene que estacionar lejos o por ahí no puede estacionar. No les interesa. Es el mismo corte de persona que después dice que Guado de Pedro, como es tartamudo, no debería ser presidente. Me voy hacia el auto con mis pobres compras. Cuando llego al auto, abro el baúl, veo que pasa por delante de mí un auto, se estaciona en uno de los lugares vacantes. Y el señor que había estacionado ahí, en el estacionamiento del supermercado, deja el auto ahí, se baja y se va a la calle. O sea, se va. Usa el supermercado de estacionamiento. No le importa que quizás una persona que tiene que venir a hacer las compras necesita estacionar porque no tiene otro lugar, porque es una calle bastante concurrida. No, no, no. Él usa el estacionamiento gratis que le ofrece el supermercado, como nadie le dice nada, y se va campante y con su cara de canchero. Pónganse a pensar, queridos amigos, detengamos un poco esto que es una anécdota y pónganse a pensar cuántas veces en el día ven este tipo de cosas. ¿Cuántas veces ven este tipo de actitudes? Actitudes que, en definitiva, se nos vuelven en contra siempre. Y uno, por evitar discusiones, por evitar hechos violentos, se calla la boca y a veces cuando ya la bronca puede más, se mete, pero cuando se mete a fondo. Entonces, ¿es lógico, es razonable que no haya una condena social para ese tipo de gente? Y bueno, por lo menos tenemos que empezar a señalarlo. Por lo menos cuando una persona dice una barbaridad como la de Guado de Pedro, o cuando ocupa en el estacionamiento un lugar para discapacitados, o cuando hace uso de una instalación de un lugar que es para un cliente y se va a otro lado y no es cliente, o cuando se cuela en una cola cualquiera para hacer un pago, cuando no respeta los turnos, cuando estaciona sobre una rampa para discapacitados en una esquina, cosa más que frecuente también, todo ese tipo de cosas, cuando estacionan en una parada de colectivos, el no ceder el paso a la gente cuando están para cruzar en la senda peatonal y seguir avanzando con el auto, y así podría seguir con una lista interminable de cosas que acá nosotros vemos todos los días. Y lógicamente uno podría decir, bueno, hay países que son más salvajes, no me interesa. No me interesa si son más salvajes, yo sé lo que nosotros podemos ser. Porque de hecho, muchas de esas personas que hacen eso acá, después cuando van afuera respetan todas las reglas. Tenemos que empezar a mirar un poco adentro nuestro para darnos cuenta que la política es el resultado de cuán buenos o malos seamos. Que si somos egoístas, que si evadimos impuestos, que si evitamos pagarlos, que si mentimos, estafamos, engañamos, no podemos después ir por la vida señalando corrupción o discriminando gente, porque la base sobre la que se construye un país es la suma de todas nuestras actitudes individuales. Y ¿saben qué? Yo no tiro papeles en la calle, no estaciono en lugares prohibidos, no uso lugares de discapacitados,

a Cristina, estamos convocando a la Plaza del 25 como un gesto también que le decimos basta a la corporación judicial, basta a la corporación mediática, que juntos extorsionan, persiguen y condicionan a los dirigentes que siempre piensan y pensamos a favor de la gente. Adoquinaremos las calles que ya cuentan con cordón cuneta. Gestionaremos la colocación de un semáforo en Ruta 38 y Alcorta para el cruce seguro de los alumnos del IPEM 88. Continuaremos con la obra de gas. Voy despacio, pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablarle hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. Levante del piso y ya no quiero llorar. Con la fuerza del cambio, ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. Bueno, estamos acá de vuelta y vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dice Betty en este martes de tango, tango de los días martes. Sé de mí se dice que... Buenas tardes, noches, Diego. Buenas tardes, noches, Dani. Y a toda la audiencia de Me Asomo. Hermoso martes para todos. Hoy, martes de tango. Un vals que escuché desde muy chica y siempre pensé, ¿quién sería esa pulpera? Esos ojos celestes. Empecé a leer, empecé a averiguar y tengo algo que contarles para reconstruir una historia a partir de unos ojos celestes. La pulpera de Santa Lucía. Historia de la rubia de ojos celestes. Personaje muy nombrado y citado miles de veces, y al mismo tiempo casi desconocido. La pulpera de Santa Lucía, esa rubia de ojos celestes que cantaba como una calandria. A metros del actual cruce de las transitadas avenidas Monte de Oca y Martín García, se encuentra la parroquia de Santa Lucía, un templo católico creado a partir del oratorio que existió allí desde el 1700 y pico. Cada 13 de diciembre, en ese lugar, se celebran las fiestas patronales, un clásico destinado a evocar aquella santa nacida en el año 281 de nuestra era, en Siracusa, Italia. Por sus milagros, se la considera protectora de la vista. Entre las décadas de 1820 y 1840, cerca de la parroquia había un local donde se reunían carreros, cuarteadores, copleros y otros habitantes de aquella zona ubicada a mitad de camino entre la cercana Pampa y la ciudad. La leyenda entrega distintas versiones. La más contada es la que dice que allí vivía la hija del dueño de la pulpería, una joven llamada Dionisia Miranda, a quienes algunos conocían como la rubia de la zona del Saladero. Y recuerdan que su padre, llamado Juan de Dios Miranda, murió luchando en una de las guerras políticas de la época. Por eso, Dionisia y su madre quedaron a cargo del local, que también solían frecuentar los soldados de cuatro cuarteles y los trompas de rosas. aquellos que con sus clarines transmitían órdenes en medio de los combates. Como es la historia más contada, algunos estudiosos del arte popular ciudadano sostienen que el poeta Héctor Pedro Blomberg se inspiró en ella para hacer los versos que luego, con la música de Enrique Maciel, un hombre de raza negra que nació y murió en el barrio de San Cristóbal y con quien Blomberg formó uno de los dúos más creativos para temas históricos. Se convertirían en el famoso vals que miles supieron tararear alguna vez, después de escuchar la famosa grabación del cantor Agustín Magaldi. Sin embargo, en algunos ámbitos se habla de otra Dionisia, de apellido Valderrama, una mujer también rubia y de ojos celestes, que siempre frecuentaba la parroquia, dada su devoción por Santa Lucía. Otros la conocen como Flora Valderrama. Y para confundir un poco más las cosas, como ve la leyenda que se precie, además aparece un tercer nombre al que se le atribuye la figura de la famosa pulpera. Mencionan a una tal Ramona Bustos. Lo concreto es que de esa bella mujer que hacía suspirar a muchos en la zona de la calle Larga y de Palacetes, como se conocía entonces al actual Montes de Oca, hoy casi no hay rastros, sobre todo en lo que respecta a su final. Según cita Blomberg, en sus versos la pulpera se fue con un payador, de Juan Lavalle. La historia lo presentará años después como uno de los máximos opositores al gobierno de entonces, cuando el año 40 moría, como dice el verso, es decir, 1840, tiempos en los que Juan Manuel de Rosas mostraba su férreo poder de gobernante. Y en el verso no solo se reflejará aquella partida inesperada, sino la tristeza que quedó en aquellos parroquianos que frecuentaban el local, sintetizada en el sonido de llanto de las guitarras de Santa Lucía, donde el payador mazorquero iba a dejar la doliente y postrera serenata que llevase el viento del río, por entonces más cercano al barrio que hoy. Esta noche, en Martes de Tango, vamos a escuchar este hermoso vals en la voz de Jeana María Hidalgo. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantar la vida a los cielos. En la reja de la pulpería los jazmines cantador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía? Chocolate de autor te invita a una ceremonia de cacao este sábado 27 de mayo a las 17 horas en Barrio Valenti de Capilla del Monte. El cacao es una planta sagrada que nos permite abrir nuestro corazón, escuchar nuestro verdadero ser, trabajar bloqueos, disolver energías negativas acumuladas y nos ayuda a alinearnos con quienes realmente somos. Para reservar tu lugar, envía un WhatsApp al 11-4061-4480 y te damos todos los detalles. Facilita Maru Solá, chocolatera artesanal naturista, y acompañan con sus bellas músicas Mariel Novarino y Mar Llanos Randazzo. Te esperamos. Estamos en Mi Asomo y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, acá Maru nos manda un mensaje, dice, muy buen programa, supongo porque están ustedes dos, así que agradezco su visita. Vamos a decir que el 30 se dice de mí, vamos a repetir la fecha, el horario, todos los cantantes. Bueno, están todos invitados y va a ser un agrado recibirlos, un placer. Vamos a hacer un paso de comedia musical con temas de nuestros géneros, de otros géneros también, que se llama Se dice de mí. Realmente va a ser algo muy lindo para compartir en familia, con entradas populares, que el precio es muy accesible, de 600 pesos. Pueden pedirlas ya, si quieren, en Secretaría de Cultura, o nos las puede pedir a cualquiera de nosotras cuatro, o comprarlas ese mismo día. Nosotras cuatro somos Mabel Tulián, Laura Swan, Cleo Veracruz y que les habla Silvia de Marco. Muy bien, vamos a decir también que el 2 de junio está Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, también en el Teatro Cine Enrique Muiño, a las 21 horas, que nosotros no tenemos nada que ver con el espectáculo, pero sí tenemos que ver con decirle a la gente que, bueno, que vienen grosos de la música, que vayan a verlo, porque pocas veces vienen gente importante y con tanta trayectoria. Y los sábados a las 20 horas, la sorprendente casa del doctor Pickensteiner. Me encanta decir Pickensteiner porque no hablo una palabra de alemán, pero bueno, eso me sale bien. Y hay que hacer reservas. Las reservas se hacen al 11-41-58-38-22. 11-41-58-38-22. Es una obra que la recomendamos con gente de acá de Capilla del Monte, en un lugar que se llama El Mirador. Es muy interesante la obra, yo la recomiendo. Marcela, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y bueno, decirle a la gente que este es un bello lugar. Y que cuide el lugar. Que cuide, que Y bueno, que lo habiten con todo el corazón, ¿no? Y con ganas ya de volver, y hace un día que estoy acá. Bueno, la próxima vez vas a venir a hablar de la docencia. Uy, dale. Tiene mucho. No paro más, ¿eh? No, seguro. Es un, es un tema muy interesante. Bueno, en estos momentos donde se dice que la gente no sabe ni leer, ni escribir, ni nada, y que tampoco tiene comprensión de textos. La culpa no es del alumno. No, ya obviamente. Desde ya empiezo con esa frase. No, no, la culpa no es del alumno. Seguramente. Bueno, Silvia de Marco, en esta etapa de la canción vas a presentar esto, así que los mejores éxitos, y tenés que venir a hablar de los perros y de la problemática animal, que yo veo que cada vez hay más problemas, más perros abandonados, porque la gente es irresponsable, es por eso, ¿no? Porque la culpa de los perros no tiene nada que ver. No. Y hay cualquier tipo de razas de perros sueltos. Hay Rottweilers, hay los Pitbulls. Se ven cualquier cantidad de razas que serían como peligrosas. Hasta ahora no pasa nada. Cuando pase algo ya va a ser tarde. Sí, de todas maneras, bueno, eso si quieren un día lo charlamos en algún programa. No existen las razas peligrosas. Existen razas con ciertas características que hay que cuidar. Pero los peligrosos son los dueños, no no las razas. Existen los humanos peligrosos. Claro, y no lo digo de fanática, lo digo de verdad y lo digo profesionalmente hablando, ¿no? Bueno, Daniel, para dar un cierre en esta semana de mayo. Bueno, el próximo programa, que es el 25, este jueves 25, no vamos a estar en vivo, nosotros vamos a salir en viaje porque tenemos que... Gracias a la tecnología, gracias, vamos a estar igual. Gracias a la tecnología vamos a estar igual. Así que bueno, nos volveremos a encontrar. Gracias Marcela, gracias Silvia. Siempre tu aporte nos enriquece. Y esperemos que puedas algún día invitar a tu prima Edith Rivas para que venga a opinar sobre política. Bueno, hoy la dejé en casa. Casi se convirtió, pero bueno. No, pero estuve muy tranquilo. Sí, hoy sí. Bueno, se van a perder los pastelitos del 25 de mayo, chicos. Bueno, y una lástima que no hayan venido esos candidatos a intendente, porque queríamos ser un programa bien democrático y que todos estuvieran. Pero el que no viene es porque no tiene muchas cosas para decir, me parece. Así será, y esperemos que gane el mejor y el que beneficie a nuestra comunidad. El más honesto y el más capaz. El más honesto y el más capaz. Bueno, y acuérdense de no votar al mismo, porque vamos a tener los mismos el mismo gobierno. Suerte en las elecciones, Capilla. Gracias, Martín. Muchas gracias, Marcela, y Silvia. Daniel. Diego, bueno, nos volvemos a encontrar nosotros en vivo el jueves próximo. Pero, afuera acá de la radio ahora, cuando volvemos a casa, sí, nos volvemos a encontrar. Pero con como todos los martes y jueves a las de 19 a 21 horas, nos encontramos en Me Asomo, en una radio, muchas voces. Muy bien. Buenas noches. Esa morocha sabe lo que necesito. Con eso todo siempre se ve más bonito. Y hoy, que no está me precipito. Los días con ella fueron mis favoritos. Morocha, que tiene lo que necesito. Oh, oh. Con eso todo es más bonito. Sí, hey. Si no está me precipito. Los días con ella fueron mis Quiero favoritos. Quiero que vuelva esa morocha que sabía cómo hacerme feliz. La única que puede curar la cicatriz de mi cuerpo. La que se me hizo en este tiempo. Confiando en otras que me fueron lastimando lento. Y a veces me olvido cómo era. Tener una loba que me cuide y que me quiera. Una que me entienda como si me conociera. Una que defienda mi vida como si fuera una guerrera. Y ya me estoy poniendo impaciente. Yeah, cansándome de esperar. Yeah, y tu recuerdo en mi mente. Dice que toda esta mierda pronto va a pasar. Y no, ya no me pidas que me calme, no. Este dolor quiero curármelo, yeah. Y solo ya puedo sacarme todo el abandono que dejaron en mí. Esa morocha sabe lo que necesito. Con ella todo siempre se ve más bonito. Y hoy que no está me precipito. Los días con ella fueron mis favoritos. Morocha que tiene lo que necesito. Oh, oh. Y con ella todo más bonito. Sí, hey. Si no está me precipito. Los días con ella fueron mis favoritos. Compañero, cada dirigente, cada militante tiene su bastón de mariscal en la mochila, sáquenlo. Si creen que con los bonadíos,